Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo sin restricción, domingo 10 de junio, de julio del año 2022, y saludamos a nuestros contertulios de inmediato, Karen Medina, como cada domingo, a don Patricio Palma, que ya está conectado, y por supuesto, y hoy día vamos a invertir el orden de los factores, pero que no altere el producto, está con nosotros ya conectado nuestro panelista de segunda hora, pero que ahora va a ser de primera hora, Guillermo Botellier, que está en la zona sur del país y por eso mismo y está cercano a embarcarse para regresar, y vamos a conversar con él. ¿Qué tal? ¿Cómo está, presidente? Hola, ¿cómo está, don Julio? Por acá estamos, aquí, parece, pero con lluvia allá y también acá, parece. Así es, estamos con lluvia en distintos lugares del país, y lo que a mí más me llama la atención de este temporal, que fue tan anunciado, y resulta que hoy día encontramos con que hay gente varada en la cordillera, hay obviamente canales que se desbordan, hay una cantidad de situaciones que no se entiende si se avisa con tanto tiempo. Yo realmente, uno, como diría Condorito, ustedes se acuerdan de Condorito, ¿no? Sí, claro. Decía siempre, exijo una explicación. Bueno, ¿cómo está, presidente? Bueno, mire, vine a una actividad no muy grata, vine a despedir a una compañera, a Magdalena Contreras Fisi, que falleció en Pucón, y fueron sus funerales ayer. Era muy querida en la comunidad de Pucón, tuvo una pedida en que participó muchísima gente, muchísimas organizaciones sociales, autoridades. Y claro, mi tristeza se va siempre cuando sea un compañero o compañera, pero ella era la madre de Pablo. Así es. Algo triste por eso. Pero bueno, las cosas hay que mirarlas como son, ¿no? La vida así es. La vida sigue, continúa, y el mejor homenaje que podemos hacerle a una militante comunista cuando se va es seguir luchando por lo que tenemos que luchar. Y hoy día está claro cuál es el objetivo principal y por el que tenemos que dar todo en estos días, que es el apruebo. Así es. Patricio, Karen, ¿alguna pregunta en particular? Sí, bueno, buenos días, querido Patricio. Hola. Querido Julio, querido compañero Guillermo Atelier, también presidente del PC. Enviarle un abrazo grande a usted, a la familia de la compañera, a todos. Por supuesto, que cuando duele, cuando muere un compañero, una compañera que ha sido jugado, que ha tenido tanto compromiso con la lucha de nuestro país, sin duda que nos duele. Así que ese abrazo fraterno y solidario para partir desde acá. Presidente Guillermo Tellier, ha sido una semana muy especial. Terminamos el programa del domingo pasado felices, ¿cierto? Emocionados por la presentación del día lunes 4 de julio de el texto final de la nueva constitución por parte de la convención constituyente, que además ese día se disolvió, la presenta el presidente Gabriel Boric, y desde entonces se iniciaron una serie de situaciones que no nos sorprenden, pero hay que asumirlas, ¿cierto? Y hay que enfrentarlas. Por ejemplo, la edición falsa del de la nueva constitución anda circulando y alguien imprimió, ¿cierto? Invirtió en una edición falsa, en noticias falsas, además de las fake news, ¿cierto?, que conversábamos el otro día. Son parte de esta campaña de mentiras, se suma rechazar para reformar un escenario complejo, presidente, al que tenemos que hacer frente. ¿Qué le parece a usted la actitud de la derecha de este nuevo escenario ya de campaña? Bueno, la derecha quiere que algunos pisen el galito, consciente o inconscientemente. Entonces, además de esta campaña de falsedad, de estos textos apócrifos, toda clase de deformaciones, de mentiras, que corren por todos lados, pero que ya están empezando a tener respuestas muy contundentes. Y a esta propuesta... Y a esta propuesta de la derecha, bueno, se suman, la prensa de día temprano, algunos disidentes de algunos partidos, representantes de la democracia cristiana, y algunos que piensan que juntándose con la derecha esta vez pueden torcerle la nariz a la voluntad del pueblo. Y la derecha parece incluso tratando de ser inteligente o astutos, haciendo una propuesta de 10 puntos, que sabemos primero que no tiene ninguna intención de cumplir, porque sería un proceso muy largo y engorroso. Y esas mismas cosas que ellos proponen se pueden hacer muchísimo mejor aprobando la nueva constitución. Eso es lo que está claro, porque ya queda el camino hecho, la nueva constitución instalada. Y bueno, lo único que ellos hacen es reafirmar algunos puntos de la nueva constitución, pero que nos digan, bueno, qué es lo que rechazan, que todo. O sea, mantienen un pellizquito, pero rechazan todo. Y para hacer eso, les quiero decir que con dos tercios o con cuatro séptimos, como exponen, es muy recontra difícil. Muy recontra difícil. Son quórum altísimos. Y sabemos que esa trampa está ahí. Ellos fueron derrotados en la convención porque no alcanzaron el tercio de los votos, porque si hubieran alcanzado el tercio habrían bloqueado toda la concertación con ese tercio, todo, o sea, la constitución con ese tercio, y habríamos quedado con un texto totalmente anodino. Pero como afortunadamente no fue así, tenemos un texto contundente que toma todas las demandas sociales, que las proyecta, y que además abre la posibilidad de que muchas de las cosas estas se puedan perfeccionar, cambiar en el transcurso de la aplicación de la nueva constitución, porque va a haber que hacer muchas leyes, indudablemente que va a haber que hacer algunas modificaciones. Entonces, que no nos vengan a engañar, a decir que esto está pétreo, que no se puede cambiar. No, sí, nosotros mismos nos damos cuenta, los que estamos por el apruebo, de que sí, que hay algunas cosas que hay que perfilar mejor y materializar mejor. Pero entonces es una faramaya más de la derecha. Son hábiles, tienen los medios y engañan a mucha gente. Pero incluso en esta misma presencia acá en la zona, me doy cuenta de que por abajo la cosa está empezando a fortalecerse cada vez más. Patricio Palma. Buenos días, estimadas, estimados. Buenos días, presidente. Hola, buenos días. Me acaba de cortar el presidente, ¿viste? Me dejó... No, está conectado. Estoy escuchando, Patricio. Sí. No estoy tan corté. ¿Por qué esa desconfianza? Menos mal que no me alcanzó a pelar, ¿eh? No, alcancé sin nada. Simplemente dejó de escucharme. Ya no lo puede pelar ya a esta altura, ya no le queda mucho que... ¿A quién? ¿A él o a mí? Ya tenía que empezar. Bueno, así es la vida. Presidente, escuchándolo atentamente, creo que usted pone pone los puntos sobre las íes, aclara la situación que se está viviendo. Y la verdad es que leyendo, mirando, escuchando lo que se comenta en Chile, en las redes sociales o en los medios, es casi impresionante cómo se miente, ¿no? Esta campaña de mentiras que denunciamos la semana pasada ha continuado y llega a tergiversaciones completas. Y no se dan los ejemplos que deberían darse, y sí se dan ejemplos que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Entonces, yo el otro día conversaba con personas y les decía, fíjese que a nadie le extraña que en Suiza, un país que todos consideran democrático, se abren tres idiomas y haya tres zonas diferenciadas, la francesa, la alemana y la italiana, y que usted llegue a un aeropuerto y tiene carteles en un idioma y no en el otro, etcétera. Pero a nadie le extraña eso, y en Suiza hay democracia directa y los ciudadanos van a plebiscito y votan. ¿Dejó de ser democrático? Es un ejemplo de democracia, dicen algunos. Entonces así se miente realmente y se desinforma. A propósito de eso, presidente, creo que el hecho más comentado la semana fue la famosa declaración y luego la entrevista que se le hizo a Ricardo Lagos. Tan comentado como eso fue la respuesta que le dio Jorge Arrate. Me gustaría que usted nos diera su versión, su visión sobre este importante hecho, porque de alguna manera se agrupó allí en torno a la opinión de Ricardo Lagos mucha gente que está por el rechazo. Claro, que seguramente también se agrupan en torno a lo que está haciendo la derecha. Por eso es que yo dije en primer momento, opiné que Ricardo Lagos dejaba toda la indefinición. ¿Cuál era su posición? Porque así como estaba, aparece como que él se iba a abstener de votar, porque le da lo mismo el apruebo con el rechazo. Eso es una inconsecuencia absoluta, ¿no? Y lo claro está que esta posición de decir que es lo mismo el apruebo con el rechazo es ponerle aguas al molino del rechazo. Un intento de ponerle aguas al molino del rechazo. Y él lo hizo incluso antes de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. Y yo creo que para tratar de influir en ese partido, para que ese partido se neutralizara en su posición. Pero como todos sabemos, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana aprobó por una gran mayoría ponerse detrás de la campaña por el apruebo, que a mí me parece muy importante. Es decir, ese intento de Ricardo Lagos yo creo que falló. Y está al debe con el país Ricardo Lagos. Todavía no le dice qué es lo que va a hacer. Pero así como están las cosas, él, esta actitud que tomó, lleva agua al molino de la derecha. Esa es la situación. Y bueno, y basta que la ciudadanía lea las dos constituciones, la de Pinochet y esta, para darse cuenta que hay un mundo de diferencia, por más que la pinochetista después tenga la firma de Ricardo Lago y que haya sacado la firma de Pinochet, a lo mejor por eso la defiende tanto la constitución pinochetista, pero que las reformas que él hizo, Ricardo Lagos, para ponerle su firma son cuando ya eran de conveniencia de la derecha, porque era para terminar con los senadores designados. Claro, y la derecha le dio los votos porque los senadores designados de ese momento lo empezaba a nombrar la Concertación. Entonces ni tonto ni perezoso dijeron, bueno, aprobemos esa reforma. Y la única reforma que para mí tiene validez en realidad es aquella que impide la disolución de los partidos por una autoridad ejecutiva, digamos, por algún gobierno. Eso es lo que podría decir sobre esta actitud de Ricardo Lagos. Y creo que la carta de Arrate, bueno, habla por sí sola, es una respuesta, pero de alguien que trabajó con él, que trabajaron juntos, es una respuesta contundente, una autoridad como es Jorge Arrate. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, de domingo a domingo sin restricción. El desenfado de la derecha, yo lo asumo, me imagino que un poco su desesperación, porque en la campaña de mentiras continúa de tal, no solo el texto que se ha duplicado, un texto de constitución falso que andan repartiendo, alguien lo imprimió, decían recién, sino que están falsificando los chacones. la famosa campaña de o sea, los chacones son conocidos, los carteles que pone permanentemente por años, y hoy día están falsificando eso. Y realmente, a mí, yo lo asumo a la desesperación que tienen, porque el pueblo de Chile no se logra convencer de sus mentiras. Entonces, mal les va a ir si no siguen mintiendo de la forma que lo están haciendo. Pero, ¿sabe? A mí me llama más la atención. La derecha a mí no me extraña nada. La ultraderecha, nada. Se lo asumo. Tienen todos los medios económicos y quieren sostener ese poder que tienen. Tienen los canales de televisión, tienen una cadenas de radio a todo estajo en todo el país. Está bien, están defendiendo sus intereses. No son los intereses de todos los chilenos, por supuesto, ni de la mayoría de los chilenos, son de la minoría, pero esos son los intereses. Pero lo que me llama la atención es que dos presidentes que estuvieron en ejercicio durante estos últimos 30 años hablen de la constitución que se presenta como una constitución al mismo nivel de la constitución de la dictadura. Me extraña mucho Ricardo Lago, por supuesto, que ya usted lo decía, pero también de Eduardo Frei, que tiene claro que su padre se planteó y fue víctima de la dictadura por lo mismo, por querer cambiar esa constitución, que esa constitución no se aprobara. ¿Cómo se puede entender que dos presidentes que estuvieron en ejercicio, uno con más lumbrera, con más luces que el otro, aparentemente, puedan estar en esa posición tan equivocada? Es que el punto de vista de ellos a lo mejor no es equivocado. Lo que estábamos equivocados éramos nosotros respecto a la consideración que le teníamos a ellos. Ajá, ya. Bien. Pero a mí no me extraña mucho, quiero decir, porque ellos fueron, como le dijera, ellos usufructuaron también de este sistema de desigualdades del país, y no sé, pues más de algún privilegio asumieron, o alguno se siente cómodo con este sistema porque no lo afecta, y el otro algo habrá tenido que ver con grandes negocios porque es empresario, y bueno, tienen sus amarres, pues si ellos aprobaron una salida de consenso de la dictadura. Y lo que nos están proponiendo, Ricardo Lago, entre otras cosas, es llegar a consenso con la derecha para la nueva constitución. La derecha quedó en minoría en la votación en la convención constitucional, pero Ricardo Lago de nuevo dice, bueno, lleguemos a consenso, y algunos están proponiendo un nuevo consenso. O sea, con lo mismo que hicieron cuando firmaron el acuerdo para llevar adelante el proceso constituyente, entonces firmemos otro ahora por la nueva constitución, pero ahora con el consenso entre la derecha y el resto de las fuerzas, y cuando son esos consensos con la derecha, el resto de las fuerzas no pesa. Y lo que quieren instalar es una gran cocina. Por eso es que defienden tanto el Senado, que es la institución privilegiada de las cocinas en este país. Eso es lo de fondo. Entonces, a mí la verdad es que no me extraña, pero lo que me sorprende es lo aislado que están estos dos personajes, porque lo de Ricardo Lago, si bien es cierto, repercutió en dos, tres o cuatro que han replicado, no pasó más allá. Y en el caso de Eduardo Frei, bueno, su propio partido asumió la postura del padre de este Frei, la de Eduardo Frei Montalva, y ese fue uno de los argumentos para cuadrarse con el apruebo, y lo defendió esto en la Junta Nacional de la DC. Esto lo defendió la hermana del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Así son las cosas. O sea, a veces en las propias familias se producen estas divisiones, pero cuando fue asesinado Eduardo Frei padre, yo vi que la hija fue la que defendió, la que pidió hacer el juicio, y que luchó a brazo partido porque se resolviera ese crimen, ¿no?, espantoso, y todos fuimos solidarios con ella. Yo no vi al hijo moverse con la misma velocidad, e incluso estando en la presidencia de la República, que él tratara de incidir en una investigación más seria y profunda. Así que le digo francamente, no me extraña la actitud. ¿Tiene la cámara apagada, presidente, por si acaso? Si la quiere encender sería bueno. Nuestros auditores nos están diciendo, ¿por qué no prende la cámara? No, me digas. Karen... ¿Viste que mi reclamo era válido? Karen, Patricio, ¿quién? Karen. Sí, a propósito de las novedades de esta semana, hay una muy positiva, y que fue la decisión del Partido Demócrata Cristiano de aprobar, ¿cierto?, en este 4 de septiembre, con un 64% de respaldo. La decisión fue muy validada, por supuesto, también por los otros partidos y movimientos sociales que estamos con el apruebo de salida. No obstante, las pataletas, dice Claudia Pizarro, la alcaldesa de La Pintana, de Jimena Rincón, Fuachain, que además fue constituyente y se dedicó a tomar al revés todo el rato, y Volker. Estamos viendo la pataleta de tres camaradas, dice la alcaldesa de La Pintana. Lo que están haciendo es hacerle daño al partido y hay que saber perder. Buena decisión, la saludamos, por supuesto, también. ¿Qué le parece a usted, presidente, la opción de la Democracia Cristiana en favor de la campaña que ya hemos iniciado? Bueno, a mí me parece una gran decisión de la Democracia Cristiana y la hemos saludado. La saludamos el mismo día en que se pronunció la Democracia Cristiana y también cuando fuimos a inscribir los dos comandos, no pactos, comandos de los partidos que estamos en el gobierno, más movimientos sociales y otros que no están en el gobierno. Incluso los invitamos si querían participar, ya sea incorporándose a uno de estos comandos o con un comando particular, pero incorporarse a la campaña, porque las características que nosotros le hemos otorgado a la dirección de la campaña para el apruebo es una mesa político-social que funciona toda la semana, que va a dirigir, que va a coordinar, porque vamos a tener dos franjas, va a coordinar ambas franjas, la va a hacer hablar entre ellas incluso, y todo lo que es el trabajo territorial. Entonces, en esto cabe que si la Democracia Cristiana así lo determina, puede aplicarse. Ahora, si ellos lo quieren hacer por su cuenta, hacer su propia campaña, bueno, nosotros tampoco vamos a hacer problemas. Todos los que están por el apruebo son bienvenidos. En esta etapa, por lo menos tan crucial para el país, en que todos podemos aportar ahí. Don Patricio, ¿se quedó dormido, don Patricio? ¿Qué pasó? ¿O yo estoy durmiendo? Está muteado. Se perdió. Bueno, presidente. Hay algo que, bueno, uno no se podría extrañar. La campaña anti-Partido Comunista ha sido de muchos años, no solo de este tiempo, bueno, durante la dictadura, para qué decirlo, no solo la campaña anticomunista, sino que era persecución directa. Y durante todos estos años de vuelta a la democracia, entre comillas, también, porque no tenemos que, precisamente por eso se tiene que cambiar la Constitución, para que haya democracia verdadera. Efectivamente, la derecha nunca ha dejado de tener como principal objetivo al Partido Comunista. Y inventan todo. Estos días aparecieron escrituras de respecto a que el Partido Comunista, donde está, todo fracasa, todo sale mal, que el gobierno de Allende poco menos que fracasó porque está el Partido Comunista, y que este gobierno le está yendo mal supuestamente porque también está el Partido Comunista, y otras tantas cosas más. ¿Cómo se puede contrarrestar una campaña tan brutal, presidente, desde la perspectiva de un partido como el Partido Comunista? Bueno, es complejo contrarrestar estas campañas cuando se hace con tanto poder económico, mediático a favor de ellos. Grandes cadenas de diarios, de radio, televisión, programas completos. Lo que yo haría la pregunta al revés, cómo el Partido Comunista ha podido, a pesar de esta campaña, estar en el sitial que se encuentra hoy día. O sea, la respuesta tiene que ser esa, desde el punto de vista positivo. Y creo que hemos logrado muchísimo avanzar. Porque la derecha lo que hace es estigmatizar al Partido Comunista o tratar de estigmatizarlo como que son poco menos que la causa del mal, una cosa así, ¿no? Que son los antidemocráticos. Y la verdad es que ellos, la derecha, no tienen argumento cuando alguien le pregunta, bueno, ¿qué es lo que el partido ha hecho contra la democracia en Chile? Ha sido todo lo contrario. Comunistas han defendido siempre la democracia en Chile. Lo que luchan es por perfeccionarla, ¿no? Para que las personas puedan tener más derechos, de una vida más digna. Eso es el trasfondo de los comunistas, y eso es lo que les duele, lo que les pesa, que a pesar de toda su campaña, el Partido Comunista sigue adelante tras ese objetivo, y que hoy día ese objetivo se plasma en lo que es la aprobación de la nueva constitución. Entonces van a tratar de decir, no sé, muchas cosas, porque ellos dicen, mire cómo está la situación en Cuba, claro, pero ocultan que Cuba lleva 60 años de bloqueo económico. Ocultan, bueno, dicen en Venezuela, pero Venezuela es el país que va a crecer más en América Latina en esta oportunidad. Va a crecer más que todos los otros países. ¿Y qué otro país están los comunistas? Bueno, en Bolivia están los comunistas, en un pedacito, en un rinconcito. Pero Bolivia crece mucho más que Chile, ¿eh? Mucho más. Vietnam crece a una tasa mucho más alta que Chile, donde están los comunistas. ¿Y para qué hablar de China? Entonces, que no nos vengan con sandeces, ¿ah? Con mentiras. Claro, si ellos quieren comparar a Cuba, que pasa problemas, o a Venezuela, que pasó por una profunda recesión, pero son dos países que están bloqueados. Están bloqueados. Entonces, ellos de alguna vez habrán condenado ese bloqueo, pero ellos son partidarios de ese bloqueo. Por ellos, claro, desaparezcan los comunistas, que desaparezcan todos, porque ellos tildan a comunistas mucho más allá de la gente del partido, a todo aquel que se levanta para hablar algo por los derechos de las personas, para ellos son comunistas o terroristas. No les cuesta mucho llegar a eso y después pasar a delincuentes. Ese es el lenguaje de la derecha, y sus actitudes van en consonancia con ellos. Para solucionar los problemas sociales, represión y más represión. El gobierno de Piñera, un ejemplo. Bueno, ¿cuántos muertos tuvo a su haber? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hicieron en la Araucanía para resolver los problemas que existen en la Araucanía o de los migrantes? ¿Qué es lo que hicieron? Podríamos sacar las cuentas y nos damos cuenta que no hicieron nada. Toda la labor la tiene que hacer este gobierno de hoy. Y una manera de hacer esa labor es cumpliendo el programa que se está haciendo, y además aprobar la nueva constitución para zafarse de esto que la derecha ha sembrado en el país, que es la desigualdad, ¿cierto? Que es la falta de una vida digna, la falta de salarios dignos, etcétera. Así que no nos confundamos, no nos quedemos enredados en esa campaña anticomunista, porque el Partido Comunista ha sabido salir adelante de las peores situaciones. Salimos adelante de la dictadura, del genocidio que instaló la dictadura, y más bien que vamos a salir adelante ahora. Lo que hay que evitar es que alguien se desmoralice por esta campaña, porque ese es el efecto que quieren causar, o que quieren también cercenar la presencia del Partido Comunista en el gobierno. Sabemos que los comunistas sí estaban en el gobierno, pero no tenemos todo en nuestras manos, ¿no? No tenemos todo en nuestras manos un gobierno compartido, pero parece que el único que gobernara es el Partido Comunista, y no es así. El presidente va a empezar, no es comunista. Y tenemos diferencias en algunas cosas con el presidente, pero en lo grueso de todo estamos absolutamente de acuerdo y estamos apoyando al gobierno. Así que yo respondería así a esa consulta. Ok. Patricio Palma, parece que tuvo un corte de luz en su zona porque desapareció abruptamente de las pantallas. Esperemos que se pueda recuperar de ese ataque del temporal, y por supuesto estamos atentos. Karen Medina. Sí, presidente. Yo, perdón. Voy a leer algo muy breve. En 10 minutos más me tengo que ir a meter ya. ¿No? Correcto. Así que, correcto. Lo tenemos en consideración. No se preocupe. Karen. Sí. Esto es un texto de un Twitter que quiero leer muy breve. Dice: Chile Vamos se compromete a establecer un Estado social y democrático de derecho. Ahora. De cara a un nuevo proceso constitucional, si triunfa el rechazo. Sin embargo, en la votación del 11 de abril de este año, cuando avanzaba en la convención constitucional, toda la derecha rechazó o se abstuvo de aprobar este primer principio, el primer artículo, además, del texto de la nueva constitución. Un ejemplo muy claro de que esto de rechazar para reformar es bastante ambiguo, por decirlo lo de menos. ¿Qué tenemos que hacer hoy día desde el movimiento social, desde el trabajo diario, en estas 8 semanas y un poquito más que nos quedan, justamente cuando te lo acaba de decir, no flaquear, que no nos peguen, ¿cierto?, nuestra convicción de que aquí un Chile distinto, un Chile justo, ¿cierto?, Chile digno, como dice nuestro pacto. Es justamente la meta que nos planteamos de aquí al 4 de septiembre. Bueno, yo creo que lo que usted dice corrobora lo que dije al comienzo, de que es una trampa esta de la derecha, una mentira. Ellos no... sabemos lo que son las promesas de la derecha. Son argucias para tratar de confundir, nada más. Pero no lo van a hacer si... ellos están por echar abajo esta posibilidad de una nueva constitución para mantener la constitución de Pinochet. Eso es el fondo de toda la trama. ¿Y qué es lo que hay que hacer para adelante? Bueno, la labor principal es ir a informar respecto del texto de la nueva constitución. Hay que darse el trabajo de estar en la población, en los territorios, en los sindicatos, explicar. Trabajar también a través del Zoom con muchas personas se puede hacer, hacer cadenas de WhatsApp, de Telegram, de todo lo que sea posible para explicar la verdad sobre la nueva constitución. Nosotros no necesitamos mentir. Las mentiras de la derecha se responden con el texto de la nueva constitución, por lo que está aprobado. Quiero decir que yo he hecho la prueba al respecto con otras personas que estaban indecisas. Y al ir argumentando, se van abriendo. Por ejemplo, acá en Pucón estuve con muchas personas y acá a todo el mundo le dijeron que Pucón se le va a entregar totalmente al pueblo mapuche. Eso no está establecido en ninguna parte, porque en un plazo se va a crear una comisión que va a tener la misión de establecer cuántos van a ser los territorios, dónde. Pero en ningún caso Pucón o las ciudades, eso es absolutamente mentiroso, pero hace creer a la gente eso, ¿no? Han dicho esto de que la justicia, de que los mapuches no van a ser juzgados, ¿no?, que no van a ser juzgados de acuerdo a la justicia para todo el resto de los chilenos. Otra mentira. Van a ser medidos con la misma vara de la justicia para todos, sean chilenos, aymara, mapuche o lo que sea. Las condenas van a ser las mismas. Así que si comete un crimen alguien que es un pueblo originario, va a tener que someter a la justicia y va a ser condenado de acuerdo a eso. ¿En qué está la diferencia? En que lo que se pide es que se tenga consideración, y esto es casi más bien para el sistema carcelario, las creencias, la forma de ser culturalmente de los pueblos originarios, ¿no? Por ejemplo, que se les dé la posibilidad de hacer sus ceremonias en las cárceles. Hay litigios entre mapuches que también tienen que, o entre otros pueblos, que también tienen que considerarse de alguna manera. Que se dan características especiales por la forma que tienen de organizarse en la sociedad, etcétera, ¿no? Pero nadie va a quedar, porque de todo dicen acá, por ejemplo, en la zona, lo que andan diciendo, ah, no, si aquí Mapuche ahora mata a alguien, no le va a pasar nada, porque es Mapuche. Así está la campaña, o sea, es una campaña dura, dura de mentiras. Dura, muy dura. ¿Para qué decirle respecto de que el gobierno les va a robar los fondos previsionales? Esa es la otra mentira tremenda que anda por todos lados, y que cuando uno le explica no es así, le lee la parte pertinente de la Constitución, bueno, dicen, bueno, pero ¿cuál es la verdad? Es la Constitución, eso es. Y la verdad la van a poner ustedes sobre la mesa votando a prueba. Otros dicen, bueno, pero es que entonces van a expropiar todas las empresas privadas. En ninguna parte, lo que una de las cosas que van a estar recalcadas en el texto de la nueva Constitución es el respeto absoluto a la propiedad privada. Ah, porque sí, aquí van a quitar las casas, van a quitar la segunda vivienda, la segunda casa. O sea, son puras mentiras de ese calado. Pero esa es la tarea entonces que tenemos todas y todos para los pocos días que quedan ya para que se dé esta votación por el apruebo o el rechazo. Así es. Volvió Patricio Palma, que estuvo en un sí. Tuvo un ataque aéreo de... Que las consecuencias del temporal. Me quedan cinco minutos, presidente. Yo encuentro que sus explicaciones hoy desde Bucón han sido realmente notables por la claridad con que está planteando el problema de la necesidad de la verdad. A propósito de esto, quiero preguntarle lo siguiente. Cuando uno mira lo que ocurrió con la elección de los constituyentes, en que votó el 80%+ en favor de apruebo en ese momento, y cuando uno compara eso con lo que pasó en la elección del Senado posterior, en que bajó en 2,5 millones el número de votantes, se da cuenta que una asamblea constituyente representó a mucho más gente que lo que representa el Senado. Entonces ahí hay una diferencia muy importante. ¿Cómo ve el Partido Comunista la posibilidad de que concurra a votar por el apruebo o el rechazo del 4 de septiembre una cantidad comparable de chilenos a la que dio la victoria cuando se eligieron los convencionales? Bueno, yo creo que los cálculos son de que se va a subir notablemente la cantidad de personas que van a ir a votar. El tema es cómo van a votar. Es que más o menos algunos dicen que favorece al apruebo que vaya a votar más gente, puede ser parte. Tampoco uno no puede decir eso, que es así a ciencia cierta. Pero sabemos que todos aquellos sectores que votaron, por ejemplo, la segunda vuelta presidencial, y que es una mayoría muy contundente, eso se puede volver a repetir. Y decir además otra cosa, para los que tanto creen en la encuesta, el rechazo que aparece por delante en algunas encuestas, en los promedios de todas las encuestas, está más o menos en el 42%. Y esa es la marca máxima de la derecha, está empeñada. La derecha y algunos flecos que se le agregan, que son desprendimientos pequeños de la prueba, pero el 50%+ está, y se lo voy a decir, del lado de la prueba o de los sumados más los indecisos. Pero están ahí, es una potencialidad que el apruebo tiene para crecer, que no tiene el rechazo. El rechazo ya no está creciendo más, tocó techo. Ahora depende de nosotros y de nosotras de empezar a pasar adelante, no lo voy a decir en las encuestas, sino que en la voluntad popular, que es distinto. Porque las encuestas aquí es muy fácil que se equivoquen por el universo de personas que tienen derecho a votar, 15 millones. Entonces es muy difícil que una encuesta alcance a abarcar el sentimiento total que existe en ese ámbito tan extenso de votantes. Y se puede equivocar para los dos lados, por si acaso, para que tengamos presente tampoco alegrarnos demasiado si pasamos arriba en la encuesta. No va a ser ninguna señal de seguridad. La seguridad solo la da, no la encuesta, sino que la da el trabajo que se haga. Y el resultado, y lo más pertinente decir, es que hoy día el apruebo y el rechazo están más o menos en un plano de igualdad. O sea, vamos a, podríamos decir, en una especie de empate técnico, pero que tiene más probabilidades de crecer el apruebo. Tiene mucho más probabilidad de crecer el apruebo. Y ese, ahí está el as bajo la manga, digamos, de triunfo por el apruebo del plebiscito. Así que yo también con esto me despido. Antes que se despida, una sola palabra o dos palabras, presidente, respecto a lo que su amigo Marcel dijo, que era posible un apoyo, un bono de invierno, ¿estaban viéndolo? Yo lo escuché. Yo se lo escuché. Se puso hasta creyente usted, ¿verdad? Sí, porque... O sea, quiero creer, eso es lo que pasa. No me puse creyente, quiero creer. Yo creo que eso es una forma de decir, uno puede creer o no creer, pero ¿qué tiene de malo decir yo lo escucho? No, no estoy haciendo, estoy haciendo un acto de fe. Ya, yeah, eso. Es que hace mucha falta, yo creo que es una muy buena medida que nosotros estábamos pidiendo, solicitando. Lo solicitó nuestra bancada, lo hemos solicitado nosotros, y qué bueno que así sea. Ahora también, ojalá que no sea un bono muy pequeño, que sea un bono que resuelva por lo menos algunas cosas, un par de, no sé, por unos 4 o 5 galones de gas, unos 4 kilos de pan, que resuelva en el momento. Y ahora. Muy bien, lo dejo. Bueno, buen retorno, presidente, que esté bien. Gracias. Un abrazo. Gracias, que esté bien. Gracias. Bueno, estamos en De Domingo a Domingo Sin Restricción. Estábamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Cambiamos, invertimos la presencia de él porque está en una actividad política familiar en Pucón, porque es el fallecimiento de la madre de uno de sus hijos. Y por supuesto que indudablemente es importante esa actividad y es importante que haya podido estar con nosotros este domingo conversando. Quiero decirle a nuestro webmaster Uno que tenemos a nuestra webmaster que nos lee los saludos desde distintas partes del mundo y desde el país, que está fuera de combate, me dicen. Si nos puede ayudar desde la producción Uno, desde el webmaster Uno, sería súper bueno, ojalá pudieran, para poder tener por lo menos un feedback y decir quiénes nos están escuchando y cómo están percibiendo o recibiendo el programa. Patricio o Karen o Patricio, hemos tenido una buena conversación a pesar de lo que fue este cambio. Ya en la segunda parte tendremos otro invitado y por supuesto queremos saber si esto... ¿Cómo perciben ustedes esta conversación con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier? Patricio, Karen. Yo creo que... Sí. Creo que fue una muy interesante conversación porque muestra un Partido Comunista representado por su presidente muy al tanto de lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo muy optimista respecto de lo que es posible alcanzar y lograr en el poco tiempo que queda hasta el 4 de septiembre. Creo que eso es importante destacarlo. Guillermo Tellier se plantea con absoluta claridad respecto a las dificultades que la derecha está poniendo al proceso de cambios en nuestro país, pero al mismo tiempo de reconocer esa dificultad está planteando cuáles son las tareas que pueden y deben abordarse y que podrían dar vuelta a esta situación y nuevamente llegarse al triunfo de la opción progresista para nuestro Chile. Creo que en ese sentido la visión de los comunistas es muy clara, me parece muy interesante tal como se ha planteado en este programa. Profundizando sobre el asunto, yo creo que efectivamente es muy significativa la necesidad de que vaya gente a votar el 4 de septiembre. Creo que ese esfuerzo que está ya planteado en la campaña de los que plantean que el apruebo une Chile, esa es la campaña, una campaña global, apunta justamente a lograr un número de una votación importante. Similar, decía Guillermo Tellier, a la de Gabriel Boric en la segunda vuelta. Es decir, cuando vota el pueblo de Chile, cuando los chilenos se proponen conquistar un objetivo y participar, entonces la soberanía popular se expresa realmente. Cuando por el contrario los chilenos deciden no votar y dejar que la soberanía que ellos tienen sea ejercida por un pequeño número de representantes, entonces la mayoría lo obtiene a la derecha. Y no hay más que comparar la elección de los constituyentes con la elección posterior de senadores. Creo que ese es un asunto que hay que tenerlo súper claro como un argumento, como para que la gente entienda la necesidad de ir a votar. Esto no se le puede entregar a otro. Cuando tú le entregas tu voto a la decisión de un tercero, ya lo que estás haciendo es votar en contra de tus intereses. Eso es lo que ocurrió. Y entonces, a través de eso se permitió que hoy día el Parlamento y las figuras que han sido recordadas aquí, los expresidentes, insistan en una fórmula de rechazo y dicen ellos, nosotros podremos mejorar la Constitución. ¿Nosotros quiénes? Los que nos sentimos representantes del pueblo. Pero el pueblo tiene una manera de representarse directamente, que es votando por esta nueva Constitución. Entonces, ese es el punto central que yo creo que hay que plantear en este tiempo que queda de campaña. Karen. Sí, dos cosas. Yo, una respuesta tan sensata que he visto repetida en muchas redes sociales, ¿eh? Se repite la idea en torno al no creerle a esto de la, que la derecha ahora sí va a reformar la Constitución cuando han tenido 30 años justamente desde el 1990 a la fecha para comprometerse efectivamente con reformas sustanciales a la nueva Constitución. Sabemos además los amarres que tiene a la Constitución de los 80, perdón, sabemos los amarres que esta tiene, pero donde tampoco han hecho ningún esfuerzo por avanzar, sino que al contrario han trancado la pelota, como decimos un buen chileno. Lo han impedido porque han permitido justamente que se mantenga este escenario, este status quo que les garantiza sus privilegios, ¿cierto? Y porque además también podemos sumar la experiencia de este año de trabajo de la Convención Constitucional, de lo que hemos visto a la derecha justamente boicoteando, torpedeando, ¿cierto? Promoviendo noticias falsas, ¿cierto? Y para nada sumándose al trabajo democrático final, porque efectivamente si fuiste minoría perdiste, bueno, pero tú, la democracia que lo dice yo avalo, ¿cierto? Respeto un acuerdo y el trabajo final que se expresa en ese borrador, perdón, en el texto final de la Constitución. Y eso tiene que ver con el sentido común, que nos acordemos entonces harto de hoy, en este momento, que es vital, por la decisión que vamos a tomar, justamente por los cambios, por las transformaciones que exigimos en el 2019 con el estallido social y antes también. Y es el momento entonces de validarlo el día 4 de septiembre, cuando ganamos algo tan sustancial como la definición al fin de tener un Estado social, democrático, paritario, que garantice nuestros derechos sociales, los que levantamos, ¿cierto?, con tanta fuerza, exigimos durante el estallido y antes también, durante años de lucha, ¿cierto?, de los movimientos sociales, por trabajo digno, por pensiones dignas, por derecho a vivienda, por los derechos de género, ¿cierto?, en fin. Así que es el momento de sumarnos, de despertar nuevamente, de validar este compromiso de la gran mayoría de los chilenos y las chilenas por un Chile distinto, y eso tiene que significar entonces comprometernos a trabajar y además por supuesto ir a votar el día 4 de septiembre, día en que estoy segura que la esperanza le va a ganar al miedo y a las mentiras, que el Chile digno que el 2020 ratificó con casi un 80% la prueba, o sea, expresar nuevamente, y como ha dicho la campaña por ahí, yo apruebo feliz también frente a todo, frente a la mentira, sin miedo a trabajar. Porque efectivamente se produzcan los cambios, de todos nosotros depende el que gane el pueblo, no las mentiras de quienes, no sé, de Eduardo Frei, de Ricardo Lagos, porque privatizaron todos los puertos, todas las empresas, la principal empresa generadora de energía eléctrica, la mitad de la educación pública que nos impuso Ricardo Lagos, CAE, cierto que hoy día tiene endeudado una cantidad enorme, miles de familias endeudadas para poderse pagar la educación, además de concesionar las principales carreteras del país, muchas que no pueden pagar todos los meses el TAC, y ahí está el problema. Eso fue lo que nos dejaron, así que, pero bueno, no les, no nos, que no nos extraña que prefieran la constitución de Pinochet. Además de perder, por supuesto, también, ojo, importante, ¿eh? Pierde la pensión vitalicia de 16 millones de pesos que a la que tienen derecho hoy por ser expresidente, ¿eh? Recordar eso. La nueva constitución termina con ese derecho, claro, me parece desmedido, ¿sí? Me parece desmedido que un expresidente gane 16 millones de pesos de pensión. Yo creo, sin duda, en la pensión digna, evidentemente, el derecho, pero para todo, pero esto es diametralmente una barbaridad, así que me parece importante, además, también que esta desigualdad se exprese y se termine en el texto de la nueva constitución. Muy bien, yo solo les quiero hacer, antes de concluir la primera parte y ir a tomarse el cafecito correspondiente, que estuve cuando, la semana pasada, lo que recordaba Karen, dijimos, estamos a horas de que el proceso de asamblea constituyente o asamblea constitucional, como le llamaron tímidamente, culmine sus labores y, por supuesto, entregue el texto que tiene que el presidente de la República recibirlo y convocar a un plebiscito. Lo seguí con atención y le debo decir que hasta me emocioné. Y quiero decir que yo saludo a los que trabajaron ese año completo y fue mucho trabajo. Hubo otros que no trabajaron, efectivamente. Y particularmente los convencionales de la derecha que estuvieron solo para votar rechazo a todo, a lo que fuese, lo que se presentara. Lo mismo que recordaba recién Karen, que votaron lo que hoy día están proponiendo en su lista de supermercado que hicieron para hacer propuestas, pero que nunca hicieron, nunca quisieron hacerlo y no lo votaron en contra, incluso en la convención ahora, recién, no hace ni mucho tiempo atrás. Entonces uno dice, bueno, ante la emoción que a mí me causó el hecho de que hayan culminado su trabajo un grupo tan tan heterogéneo de personas, tan diversas, de distintas maneras de ser diverso, de nacionalidad, no de nacionalidad, sino que de agrupación étnica, de vivencias, de profesiones, de todo. Era muy, la convención constitucional o constituyente, como le llamamos nosotros, fue realmente muy diversa. La expresión de Chile incluía a la derecha, con su actitud histórica, incluida la de ella, fue diversa. Entonces nosotros tenemos que, con la emoción que nos causó cuando la presidenta María Elisa Quintero dice, se declara disuelta la convención constitucional y lo dice a todos hasta siempre, realmente fue emocionante. A mí me emocionó de verdad, pues será porque estoy más viejo, pero bueno, así es la vida. Uno se emociona porque ha dado peleas porque haya una democracia real en Chile, por eso. Y esta es una expresión de caminos hacia una democracia real. No será el texto definitivo que nosotros quisiéramos para una constitución de Chile. Claro que no, por supuesto que no es exactamente lo que quisiéramos, porque tenemos pensamientos en algunos casos más allá de esto, pero sin embargo lo que se hizo fue el acto más democrático que ha tenido Chile en toda su historia, incluido el esfuerzo que hizo el presidente Salvador Allende por cambiar Chile desde la perspectiva de una constitución ya antigua y añeja y no todo lo democrática que tenía que ser la constitución del 25. Entonces, ¿cómo no va a estar emocionado? Estaba emocionado. Efectivamente. Así que, bueno, ¿qué les parece? Hacemos un pequeño alto antes. Oh, voy a leer. Me están llegando por fuera. Aguántate un segundito. Sí. Porque ¿sí? Yo quiero decirte que es realmente muy hermoso ver a un conductor emocionado. Que transmite esa sensibilidad a sus auditores, así es que yo lo comparto. Pero te quiero decir lo siguiente, para que lo tengamos muy claro. En el día de las elecciones a convencionales, un 51% de los votos fueron para independientes. Es decir, como tú bien decías, Julio, aquí votó el país directamente. Fue un ejercicio que tuvo mucho de democracia directa. Y a esto de la democracia directa le tiene pánico la derecha. Esto es lo que no dice en la propaganda la derecha, pero es su temor real. Ellos quieren siempre una democracia indirecta, una democracia representativa, en que los partidos que tienen al X% de la población tiene mucho más de representación, porque ahí se usan los otros mecanismos propios de esta sociedad para conseguir los votos. Entonces yo creo que esto hay que dejarlo muy claro. Ese 51% de votos independientes que aseguró constituyentes independientes permitió que estos constituyentes, luego de un ejercicio de aprendizaje muy difícil, se fueran alineando en torno a las posiciones populares y democráticas que ellos efectivamente representan. Porque un poblador que fue electo en una lista de independientes, por supuesto que no tenía la experiencia que tiene un senador de la República, pero en este proceso aprendió y supo con quiénes tenía que alinearse para producir un producto democrático en el cual estuviera representada la soberanía popular que él estaba encarnando. Esto es lo esencial, esto es lo más importante, Julio, porque muestra por qué esa elección pudo provocar una correlación de fuerzas que permite el avance que presenta esta Constitución. Cosa que, por supuesto, no tiene el Senado. Entonces, por cierto, que uno tiene que decir junto con Arrate, qué pena, Ricardo, ese tiempo ya pasó. Tu tiempo ya pasó. Ese tiempo de esa democracia limitada ya pasó. Vamos ahora a una democracia mucho más avanzada, que es representativa, pero que también es directa. Eso es el horror de la derecha y eso es lo que tenemos que explicar claramente para que nuestra gente, el pueblo, vaya a votar y haga presente su fuerza y presencia. Gracias, Patricio. Y antes de cerrar, para que se le tomen el cafecito, quiero decirles que nos han llegado saludos desde Iquique, Alto Hospicio, Rengo, Valparaíso, Puente Alto, Pitruquén, Atacama, Taltal, Cerros de Talcahuano, Pudahuel Sur, Ñuñoa, Recoleta, Illapel, Arauco, Puente 1 en Concepción, Santiago Centro, Osagua en Canadá, Londres, Bélgica, Chillán, Temuco, Loncoche, Win, Mendoza, Cartagena, El Quisco, Isla Negra, Tomé, en la octava región, en la región de Bío Bío. Así que les agradecemos a todos y por supuesto sigan escribiendo, sigan saludándonos porque nos encanta hacer este programa y escuchar y saber de que nos están escuchando. Así que un alto y regresamos con De Domingo a Domingo sin restricción. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? De Domingo a Domingo sin restricción y estamos entrando ya a la segunda parte. En un día viene especial porque se vino un temporal encima y vino mucha agua y cayó nieve y está cayendo nieve y está cayendo agua y por supuesto que eso debiera alegrarnos, pero claro, ¿qué es lo que sucede cuando esto pasa en nuestro país, un país tercermundista, que todos lo daban por tan elevado su nivel? Resulta que cae un temporal y las casas todas se inundan, otras se vienen abajo, se les caen encima los cerros. quedan atrapados en la cordillera, que todavía no logro explicarme cómo, si habiéndose anunciado con tanto tiempo un temporal, los buses, los camiones, los autos comienzan a pasar por la cordillera. Si era obvio que iban a quedar atrapados, si había un temporal de nieve, viento y todo lo que trae consigo ese temporal. Entonces uno no logra entender esas cosas, pero bueno. ¿Por qué no de ida hacia Argentina o de venida a Argentina no se pusieron cierres? Dicen, no se puede ir, no se puede pasar hoy día, hay temporal en la cordillera. ¿Por qué? No entiendo. Uno debiera eso estar previsto, puesto de acuerdo las autoridades de Chile y Argentina. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? Entonces estamos viviendo un temporal que a todos nos alegra en lo más íntimo, porque trae reservas de agua, reservas de nieve para que pasemos no con tanta peripecia el consumo de tan elemental elemento como el agua. Pero claro, lo sufren los más pobres siempre, los que están viviendo en campamento, los que están viviendo en ese campamento que existe en plena Alameda, al lado de La Moneda, donde vive tanta gente que no sé cómo viven, con niños ahí, donde no hay baño, donde no hay agua, donde no hay nada. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se toman medidas para que esa gente vaya a otros lugares más accesibles a cosas que sean vitales, como el agua, el baño, y etcétera? ¿Por qué? ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo? Uno se pregunta, viendo esa cantidad de carpas que hay en el bandejón central de la Alameda, ¿dónde van al baño esa gente? ¿Cómo le hacen el aseo a los niños que hay ahí y ellos mismos, los adultos? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo viven? ¿Y cómo en un lugar de mucha exhibición pública se sigue? No es cuestión de sacarlos para que no se vean bonitos. No, es cuestión de ser humanitario, buscarles un lugar adecuado donde puedan estar mientras resuelven su problema de migración, mientras resuelven su problema de dónde trabajan, de dónde viven, si se quieren quedar en Chile, los problemas de sus papeles. Pero ¿por qué los tienen ahí? Y se los pregunto a las autoridades de hoy y las de ayer. Por supuesto, las de ayer les daban lo mismo, pero las de hoy tienen que preocuparse, son seres humanos. Uno puede decir, pero son los migrantes que han traído puros problemas. No, si las migraciones son históricas. Vuelvo a repetirle, y lo he dicho mil veces, desde Chile, durante la dictadura, 1 millón de chilenos anduvo por el mundo. 1 millón. En Argentina solamente era cerca de 1 millón, y sin contar los que estaban se fueron a Europa. ¿Y ustedes qué creen que puede pasar con esa gente? ¿Qué pasó con ellos? Muchos vivieron peripecia porque estaban en medio del capitalismo. El capitalismo es así de brutal. Pero resulta que este gobierno se supone que está, no está saliendo del capitalismo, pero por lo menos está en una transición hacia una vida distinta. Así que, bueno, estoy pensando en esto porque efectivamente la lluvia continúa, el temporal continúa, y qué bueno que esté lloviendo, porque pucha que falta hace el agua, pucha qué bueno que esté nevando, porque pucha que falta hace que haya acumulación de reservas de agua. Pero pucha que me da pena lo que le está pasando a esa gente que vive en esas condiciones. Bueno, de domingo a domingo sin restricción, ya entramos en esta segunda parte, estamos esperando la conexión de nuestro invitado de esta segunda parte, y mientras tanto, reflexiones de Karen, por supuesto. Sí, bueno, muchas, pero yo quisiera informar una buena noticia. Mira, y justamente lo saqué de la página de mi querida radio Nuevo Mundo. Dice que Chile vota informado. Mira qué bonita iniciativa, qué buena en realidad, necesaria. Las pantallas del metro de Santiago exhibirán el texto completo de la nueva constitución. Está el gobierno poniéndose las pilas para informar, es su deber realizarlo, ¿no es cierto? Frente a un proceso tan importante, informar a la comunidad de este importante texto, Bueno, dice, el despliegue audiovisual contempla más de 100 pantallas a lo largo de todo Chile para promover una participación informada de cara al plebiscito. Esto fue informado por la ministra vocera de gobierno, la ministra Carolina Vallejo, junto al presidente del metro, Guillermo Muñoz, el día de ayer, en una de las estaciones del metro, justamente en Puente Calicanto. Y bueno, Chile Vota Informados implica que en la región metropolitana al menos van a haber 38 pantallas, si no me equivoco, ¿sí? En las que será exhibida la información genérica, ¿cierto?, de Chile Vota Informado, del contenido de la nueva constitución y el código QR que lleva a la página donde usted también puede descargar la propuesta real de la nueva constitución, no la del feño que se han dado hasta el trabajo de mentir en eso, que increíble. Yo espero en el sano juicio de mi pueblo querido, que a pesar de todos los embates, se va a levantar nuevamente el 4 de septiembre y estará validando ahí un proceso histórico que nos permitirá ir avanzando en favor de la dignidad y de un país más justo. Si no es más que eso tampoco, pero mucho que es importante decir, se acaban los privilegios, protegemos el medio ambiente, voy a tener por fin derecho, ¿cierto?, a un Estado que me garantice salud, pensiones dignas, oportunidades para un trabajo decente, poder optar una vivienda digna, todos y todas, una gran demanda país, además. ¿Cuánto decíamos la semana pasada? Cuando existe una carencia de más de 600.000 viviendas que efectivamente no dan, pues no se puede dar respuesta aún, ¿cierto?, a un derecho de cuántas familias allegadas o sin casa, como dices tú, Julio Ugas. Así que buena noticia esta de la implementación de estas 100 pantallas que estarán desplegadas en todo Chile y que permitirán leer los capítulos de la propuesta real de la nueva constitución y no la de los fake news. Qué increíble también, ¿eh?, la publicación de ayer en el Instagram de APRA 1. A mí me la compartió un compañero, ¿cierto?, de Quilicura, que le mando muchos saludos. Qué increíble, porque justo aparece en el Instagram de APRA estos chacones falsos, que además uno ve las consignas llegan a caerse de ridícula, ¿cierto? Cuando dice la nueva constitución, ¿cierto?, que vamos a terminar con la minería, de que vamos a aceptar ser más pobres, pero por eso vamos a aprobar, o que la constitución dice expresamente mar para Bolivia, así que por eso apruebo. Llega a ser ridículo, ¿no creen ustedes? Pero no por eso no denunciable, más allá que nos podamos reír de las tonteras, ¿cierto?, graves que se les ocurren estas formas. Pero por supuesto también estar atento a otras situaciones que se puedan dar durante estas semanas, que busquen generar miedo, generar temor. La derecha siempre trabaja así, con la mentira y con el terrorismo, así que hay que estar atentos, bien organizados, y nosotros seguir haciendo la tarea de difusión, como nos ha dicho el presidente Guillermo Tellier. Saludamos me parece que ya está conectado el convencional. Sí, ya lo vamos a incorporar ya. ¿Lo veo por ahí? Parece que estamos. Sí, ya vemos la imagen de Hugo Gutiérrez, el abogado Hugo Gutiérrez. Hace un rato le decíamos el convencional constituyente o convencional constitucional, como le llaman. Ahora ya le tenemos que decir abogado nomás. Y por supuesto, nos alegramos que pueda estar con nosotros. ¿Cómo estás, Hugo? Gusto saludarte. Hola, buenos días a todos, todas. Gracias por la invitación. A todos se dice, todos, Hugo, tú que eres abogado, ¿no? ¿Se puede decir todos? Sí, yo creo que sí. Bueno, tú sabes que las reglas ortográficas van evolucionando, y creo que si hay algo que dejó claro esta convención es que primero hay que partir diciendo todos y todas, ¿ah? Si después vamos a decir todes, yo creo que va a ser sin duda un avance, pero ya creo que estamos todos hablando de, no solo cuando hablábamos de todos, incluíamos a todas, pero ya parece que la convención dejó claro que hay que hablar de todos y todas. Exactamente. Bueno, ya está con nosotros Hugo Gutiérrez, abogado, le decía al comienzo, cumplió su misión, fue, además hoy día hay que decirle, ex diputado, ex constituyente, y qué abogado nomás, ¿qué más, Hugo? ¿Qué más de No, no, soy un ciudadano, un cesante ilustrado, hoy por hoy. Está bien. Hay que sumarse a las mayorías, dijo los... Sí, claro. Pero efectivamente, claro, soy abogado y voy a seguir siendo abogado, eso no me lo puede quitar nadie. Pero claro, lo que hoy voy a hacer es dedicarme al tema del apruebo. Me interesa de sobremanera que la ciudadanía entienda la relevancia del momento político en que estamos viviendo y que este proyecto o propuesta de nueva constitución política, todas sus normas están pensadas en nuestro pueblo. No hay ninguna norma que contenga esa propuesta de constitución que no sea una propuesta que recoja las reivindicaciones, las aspiraciones, los sueños de nuestro pueblo. Y efectivamente hay algunos que no les gustan. Esos que no les gustan son los que tienen los privilegios, a quien han obtenido históricamente prebendas, y ellos tienen la capacidad de engañar y manipular a la gente, y es lo que están haciendo permanentemente a través de particularmente los matinales y todas esas cosas a las que ellos acceden porque son dueños de los medios de comunicación. Ok, bueno, te presento, que está Karen Medina en nuestro panel, como cada domingo, está Patricio Palma, y queremos, bueno, antes de queremos agradecer que hayas estado dispuesto a conversar con nosotros. Siempre lo has estado, ¿no? Nunca lo has dejado de estar, para ser franco, pero como siempre uno dice, bueno, el día domingo la gente a veces descansa, sobre todo después de esa tremenda jornada de, ¿cuánto? Casi 365 días corridos, Hugo, que fue lo que duró la convención constituyente, como se llama, desde el punto de vista de la reforma constitucional, ¿no? Bueno, no había saludado a Karen ni a Pato. Saludos cariñosos, afectuosos a ambos y por supuesto a todos aquellos que se encuentran conectados a este programa. Un particular abrazo también para ti, Julio, y agradecer la invitación. Y bueno, son tiempos que pasaron bastante rápido, ¿eh? Yo de verdad que no me di cuenta. Yo creo que trabajé en la convención tan intensamente como los 12 años que fui parlamentario. Sí, pero bueno, pasaron volando y ya estoy fuera de la convención y me agrada mucho, estoy muy contento del resultado de esa convención. Muy bien, Patricio, Karen. Sí, déjame hacerle una consulta a Hugo, que lo veo muy contento, me parece fantástico que haya terminado su gestión. Ahí, a la producción 1 le pido que cierre el micrófono, porfa. Que cierre la producción 1. A la producción 1 que cierre el micrófono, porfa. Ya, Patricio, dale nomás. Estamos. Sí. Entonces, Hugo, un abrazo, qué gusto de verte. Te veo con una barba un poco más frondosa que al comienzo del trabajo constitucional. Y la consulta es, primera, ¿cómo te fue en el trabajo concreto con tanta gente tan diferente como la que encontraste en esta convención? Yo recordaba que un enorme porcentaje de los convencionales eran independientes, es decir, no tenían militancia en partidos anteriormente, de modo que hicieron toda una experiencia de entrar a participar en una tarea tan relevante. ¿Cómo fue tu experiencia con ellos? ¿Cómo sentiste el compromiso de personas que no habían tenido una experiencia política tan grande antes, pero que se encontraron y lograron hacer esta pega tan compleja con el resultado que hoy día conocemos? Oye, qué interesante pregunta, Pato. Mira, yo creo que a veces se resalta poco lo que tú estás señalando, ¿eh? Siempre se resalta mucho de que esta convención era paritaria, que había reconocido los pueblos originarios, que también había alta diversidad, pero yo creo que algo que no se rescató mucho es que casi gran parte de los que integraban esta convención no pertenecían a partidos políticos, incluso ni siquiera a movimientos sociales, sino que ellos eran parte de su territorio de ciertas actividades o causas justas que el pueblo los reconoció, los apoyó y los eligió. Y claro, yo creo que la decisión mía fue entender que el espacio que ellos tenían tenían que ser un espacio privilegiado. Yo, que venía del Parlamento, donde todos tienen su militancia política, es decir, es difícil encontrar a un diputado o diputada que sea independiente, es decir, que no pertenezca, lo que se declara independiente porque se salieron del partido, que en que estaba, se pelearon con el de allá, con el de acá, y están independientes, pero independientes entre comillas. Pero acá encontramos verdaderamente personas que nunca habían militado, ¿verdad? Mucho profesor que sintió emplazado por causas que estaban, es decir, ellas eran personas que eran muy validadas y legitimadas en su territorio por las causas que estaban tomando. Básicamente eran más temas medioambientales, ecológicos, defensa de los animalitos, de los arbolitos, de los de los iceberg, de todo. Pero eso, pero el pueblo lo reconocía y lo eligió. Ahora, yo creo que yo particularmente con ellos me llevé muy bien, no tengo, al contrario, creo que tuve una relación privilegiada con ellos, y ellos también me reconocían mucho el trabajo personal, ¿verdad? Por las causas de derechos humanos. Entonces creo que tuvimos una una relación muy afectuosa y que se notó, creo, a lo largo de toda la convención, y también traté de ser alguien que le diera mucho más potencia al trabajo de ellos. Yo creo que ese también era nuestro deber también en este contexto, visibilizar mucho las reivindicaciones de estos grupos sociales o de los independientes y sus causas, y creo que también eso me llevó a un poco a tener el rol que tuve en la convención, que era más que estar ahí tratando de ser el vocero o que la llevaba, sino que justamente potenciar a todos estos sectores para que pudieran expresarse con toda su potencia en la convención. Karen Medina. Sí, bueno, saludar nuevamente a Hugo Gutiérrez, un tremendo convencional, ex convencional, tremendo diputado también en su momento y defensor eterno de los derechos humanos. Yo quiero reiterar, como lo hemos hecho con otros ahora ex convencionales, ¿cierto? Hasta el domingo eran convencionales, como lo hemos hecho, saludarlos y agradecer. ¿Por qué no agradecer, cierto? Uno nunca lo hace, pero agradecer y felicitar el trabajo que hicieron durante un año representándonos democráticamente, porque fueron elegidos para eso, y sacar adelante este trabajo a pesar de las dificultades y en los momentos en que se ponía más cuesta arriba, mostrarnos el camino para dónde iba esta tremenda tarea histórica, que yo creo que no se va a olvidar jamás, ni por el pueblo de Chile, ni por cada uno de ustedes que la vivió. Eso es lo primero. Y la pregunta es, en este tenor, el primer artículo de la nueva Constitución señala que Chile es un Estado social, democrático y de derecho. ¿Qué significa en la práctica este tremendo párrafo, pequeñito, ¿cierto? Pero tremendo en lo simbólico. ¿Cuánto ganamos con eso, querido Hugo Gutiérrez? ¿Está muteado? Gracias, Karen. Ahí sí. Sí, gracias, Karen, por la pregunta. Sí, mira, pero antes, tomando de tus primeras palabras, mira, yo quiero hacer claridad con respecto a esto de los problemas que se experimentaron. Mira, yo creo que antes de abocarme a tu pregunta, mira, yo creo que estábamos acostumbrados al orden de la dictadura en el debate legislativo. El debate, porque la institucionalidad pinochetista impuso reglas del juego, marcó, hizo un rayado de cancha, y ahí discutan los legisladores. Entonces, cuando vieron una verdadera deliberación democrática como la que se experimentó en la convención, gritaron: esto es caos, esto es anarquía. Pero en realidad es que no habíamos estado nunca acostumbrados al real debate democrático, sino que yo creo que lo que se expresó con fuerza en la convención fue el debate democrático, que no obstante que no habían rayado la cancha con los dos tercios, el debate democrático se hizo igual. Y yo creo que, claro, y con todas estas dificultades que algunos apreciaban, pero era parte de, es decir, primera vez que estaban viendo debate político democrático. y a muchos dicen, pero esto cómo funcionó así, y empezaron por supuesto a decir que habían problemas, que esto aquí, que esto allá, pero lo que nunca valoraron porque nunca lo vieron es que ahí estábamos asistiendo a un debate político democrático. Por ejemplo, el caso más patético, patético por lo que la gente vio y lo supo debidamente interpretar, fue cuando elegimos la segunda directiva, la segunda mesa de la convención, que tuvimos 2 días debatiendo quiénes eran los representantes, quién iba a ser lo que iba a tener la presidencia y la vicepresidencia. Un debate a las cámaras, un debate a todos lados, un debate abierto, un debate de días. Entonces, claro, eso la gente lo estaba acostumbrado, pero después algunos pocos entendieron que eso era lo que siempre debió haberse dado. Ese tipo de debate, el que hemos estado exento hasta el día de hoy. Y yo creo que ese debate no fue debidamente valorado. Solamente vieron los problemas, los inconvenientes, los chapitos al sol que sacaron de algunos convencionales, pero no se dieron cuenta que ahí lo que estaba viendo era justamente mujeres y hombres que estaban debatiendo a los cuatro vientos sobre un determinado punto. Y yo creo que eso era muy importante. Y tiene que ser debidamente valorado y no estigmatizado, como los partidarios del orden dictatorial les gusta. A un debate ordenadito, acotadito, y todo escondido por debajo de la mesa para que salga el resultado. Eso no fue. Y lo otro, con respecto a la pregunta que tú me haces, Karen, que por supuesto es de la máxima relevancia responderla, es obvio, el artículo 1. Si hubiese dependido de mí, hubiese sido el artículo 2, el 1, y el 2, y el primero, el segundo, pero bueno. Yo hubiese partido diciendo que la soberanía reside en el pueblo de Chile, porque estamos recuperando soberanía. Y producto de recuperar la soberanía, el pueblo recupera la soberanía, es decir, esa capacidad de hacer y transformar la realidad que la tiene el pueblo, porque tiene derecho a la autodeterminación, porque soberanía es autodeterminación, y haber tenido la posibilidad después de decir, como soberanos que somos, resolvemos dejar de lado el Estado subsidiario y reconocer los derechos humanos en general y en particular ciertos derechos humanos que los tenemos ahora en la Constitución como derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque estos derechos fundamentales, que son derechos sociales, hasta el día de hoy no lo hemos tenido. Entonces, este Estado social es un Estado que reconoce derechos sociales que no habíamos tenido, que nos había negado la Constitución con su Estado subsidiario. Entonces, cuando decimos que el Estado de Chile, por supuesto, es un Estado democrático, y el Estado democrático y es un Estado social, es que hace reconocimiento no solo de la libertad, no solo de la igualdad, sino también de la necesaria fraternidad que tiene que haber entre todos y todas los integrantes, las integrantes de esta sociedad. Y eso pasa ¿por qué? Por decir, todos y todas tienen derechos sociales. ¿Qué derechos sociales? Entonces, claro, como son muchos la gama de derechos humanos y mucho la gama de derechos sociales, la Constitución eleva a la categoría de derechos fundamentales ciertos derechos sociales, que son los que después posteriormente hace alusión en el texto con respecto al derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud, a la educación, a la previsión social, y una serie de otros derechos sociales y derechos incluso de tercera categoría. Pero lo importante es que este Estado dice, acá hay derechos derechos sociales que tenemos que reconocerle a todos y a todas, y el Estado subsidiario sucumbe. Un Estado, por supuesto, subsidiario que también era una mentira, pero que era necesario dejarlo de lado, porque el Estado ahora asume un rol distinto. Asume también ya no solo un rol de normativo, un rol fiscalizador, sino también cumple un rol ahora productivo. Para poder crearse con más facilidad empresas del Estado a nivel comunal, a nivel regional, a nivel nacional, y eso también hace que el Estado se encargue de proveer estos derechos sociales que antes no tenían ningún reconocimiento. Por eso es importante que este Estado chileno ahora se reconozca como un Estado social de derecho. Estamos conversando con Hugo Gutiérrez, abogado, ex diputado, ex convencional constituyente o constitucional. Le vamos a poner el día del día del ex, pero no es así, porque Hugo Gutiérrez está muy vigente, así que por lo tanto no es un problema de ex, es un problema nomás de mencionarlo de alguna manera. Hugo, Mira, yo te voy a hacer una pregunta que tal vez sea compleja hacer el entronque, pero hoy día existe un gobierno con una perspectiva o con un programa que pretende ir un poco más allá en busca de solucionar los problemas que tiene la gente. Obviamente le cuesta una enormidad con la actual constitución existente. ¿Cómo crees tú que esta nueva constitución que ustedes proponen, que ustedes propusieron, que ustedes ya propusieron al pueblo y que tiene que votarse el próximo 4 de septiembre, podría ayudar a que un gobierno de estas características o con objetivos superiores pudiese no solo ser programa, sino que ser realidad? ¿La constitución podría ayudar a eso, la nueva? Bueno, yo creo, repitiendo palabras del ministro Jackson, hay muchas de las propuestas que están contenidas en el programa que solo se pueden realizar o llevar a la realidad o materializarse si que se aprueba la nueva constitución política. Porque al final del día, no olviden que el Estado chileno, hasta el día de hoy, hasta justo este preciso momento en que hablamos, sigue siendo un Estado subsidiario. El Estado chileno no responde de derechos sociales. Pero lo que estamos haciendo en el programa del presidente Gabriel Boric es hacerlo responsable de derechos sociales sin tener que asumir esa responsabilidad en términos constitucionales. Y también hay muchos temas. Por ejemplo, la Empresa Nacional del Litio. Se puede crear, de acuerdo a la Constitución, claro, empresas por ley y con cierto quórum. Pero ese quórum, por ejemplo, ya no está, en este Parlamento no está. Entonces, ¿por qué? Yo lo he dicho ya hasta el cansancio, creo, el gran salto que da esta propuesta de nueva Constitución, que el pueblo sin duda va a tener que en este curso intensivo y obligatorio de educación cívica, va a comprender que el gran salto que estamos dando aquí es hacer este país un país democrático. Mira lo que te estoy diciendo, un país democrático. ¿Y por qué? Porque aquí, en este país, hasta el día de hoy, lo que ganan son las minorías. Aquí las mayorías no ganan. Por eso el prestigio al final de la clase política fue que teníamos una institucionalidad, la tenemos, en que las mayorías no hacen las leyes. No las hacen. Y ahora vamos a tener una norma, el artículo 270, que dice que las leyes, ¿quiénes las hacen? Las hacen las simples mayorías en sala. Ya no hay más quórum calificado, salvo en 2-3 casos nomás, puntuales, de forma constitucional, estado de excepción, y para de contar. Y para sacar al presidente en el juicio político, pero son excepcionales. Lo demás, todas las normas se aprueban por la toma de la decisión en el Congreso, va a ser por simple mayoría de los parlamentarios en sala. Es decir, un parlamentario más hace la ley. Eso es el juego democrático. Al fin del día van a ganar la mayoría. Lo que hasta el día de hoy no ocurre, porque el piso parte fundamentalmente de la mayoría absoluta. Y ya decir que mayoría absoluta significa que es la mayoría de los integrantes totales contados. 154, 68, 78. Entonces, no es que si hay 120 parlamentarios en sala un día, 61 hacen la mayoría. Y se acabó, eso legislan. Si hay otros que no fueron porque se fueron demasiado, no sé, a Europa, o porque no fueron porque estaban con COVID, o no fueron porque estaban inhabilitados, o no fueron porque el tema no les gustó. ¿Ah? Y siempre se basaba de que la mayoría absoluta era 78, entonces ellos mismos generaban el espacio para que no se pudiera legislar. Entonces, hoy vamos a tener la posibilidad del juego democrático como corresponde. Entonces, a tu pregunta, claro, para poder legislar, para poder hacer las leyes que este gobierno requiere esta constitución. La requiere, ¿por qué? Porque son las mayorías ahora, un voto más hace la diferencia, un voto más permite legislar. Y eso es un paso, pero trascendental, porque muchas de las leyes que quiere este gobierno con esta constitución no puede lograrla, pero con el pero con la nueva constitución política, con un voto más, legisla. Y eso es un cambio pero fantástico en el, es decir, eso es profundización democrática. Entonces, el programa de gobierno de Gabriel Boric necesita esta constitución, porque va a ser la forma en que va a poder legislar con más rapidez en favor de los intereses populares, que es la centralidad que tiene este gobierno. Y va a poder también crear las empresas necesarias para satisfacer demandas sociales que también el pueblo por años no ha podido satisfacer. Entonces el juego democrático se profundiza y permite de una vez por todas que en este país ganen las mayorías, que puede ser una más, pero ganan. Si el problema que tenemos hoy es que aquí la democracia no le hace sentido a la derecha, por eso cuando la Jimena Rincón y sus gente sale diciendo que ellos no van a respetar lo que la junta directiva resolvió, donde ellos no porque no le hace sentido, porque ellos lo que le hace sentido en este caso de ellos es que los dos tercios hayan ganado, que los cuatro séptimos hayan ganado, que los tres quintos hayan ganado. Pero cuando, claro, son 60, el 63% de la junta directiva dijo nosotros estamos por el apruebo, ellos dijeron nosotros no estamos y no nos importa. Y lo mismo pasa con la derecha en la convención. Nosotros sacábamos más de los dos tercios, llegábamos, el dos tercios eran 103 votos, 103 constituyentes, sacábamos un promedio de 116 constituyentes por sobre la media. ¿Y qué dice la derecha? No, yo lo respeto esto, y se acabó, y todo aplauden, dicen que está bien, pero es porque no respetan la democracia. Nunca le ha importado la democracia. Y justamente el próximo año cumplimos ya 50 años de golpe militar, que es la demostración más palpable y dura de que a la derecha no le importa la democracia, no le importa ni le interesa, solo le interesa ver cómo defienden sus privilegios. Por eso tiran al agua una constitución, la propuesta de constitución, mira, desde el artículo 1 hasta el artículo 388, son normas maravillosas. Es decir, por donde tú ingreses, cada una de ellas recogen, todas ellas y cada una de ellas recogen el sentimiento popular, son exigencias populares que están plasmadas en normas. Y creo que si esa norma se plasma, por supuesto, va a facilitar mucho más el camino al presidente Gabriel Boric. Estamos conversando con el ex convencional constituyente, el ex diputado y el actual abogado, el abogado de siempre, desde siempre, Hugo Gutiérrez, y le agradecemos mucho que esté con nosotros. Patricio Palma. Bueno, yo creo que es muy importante lo que nos estaba planteando Hugo, porque hay que contrastarlo de inmediato con lo que hoy día dice la derecha. Tenemos una derecha que ha tomado con mucha fuerza la recomendación que le hizo Ricardo Lagos en su carta, cuando le dice tiene que tener 5 medidas importantes para contrastar su posición con la posición del oficialismo. Y entre las primeras medidas que destaca la derecha es precisamente que hay que hacer un Estado social de derechos. Entonces quisiera que tú comentaras esta tamaña hipocresía, Hugo, porque la Constitución nueva se caracteriza porque plantea que Chile es un Estado social de derechos, y la derecha dice, nosotros lo que queremos hacer es un Estado social de derechos, por eso rechazamos el Estado social de derechos. Entonces explícame esa posición de la derecha, y uso la palabra derecho y derecha en ese sentido, porque hay que hacer ver al país de alguna manera esta atroz inconsistencia de este grupo de personas que lógicamente no plantean nada, aunque políticamente se atribuyen la fuerza como para hacerlo. Mira, a veces como en política parece que todo aplica a la política de la guerra, todo parece que todo han leído a Sun Tzu, y todo pareciera que la, así como la guerra, la política en general, el arte del engaño, ¿verdad? Entonces todo es engaño. Yo creo que Buenchumilla lo dijo muy bien, ¿verdad?, el senador demócrata cristiano, cuando él habló sobre esta tercera vía, este plan B, ¿verdad? Dijo es una operación encubierta del rechazo. Yo creo que son las palabras, pero es más, yo diría, más precisa para poder definir en lo que anda la derecha. anda en una operación encubierta. Y esa operación encubierta tiene sus operadores, entre ellos, por supuesto, Lagos, Frey, Los Amarillos y varios otros más que son los que implementan, en principio, esta operación encubierta. Pero es una operación encubierta, como bien dice Huenchumilla, una operación encubierta de rechazo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, se dan estas contradicciones tan patéticas como las que tú dices, Pato, que al final del día ellos dicen, claro, nosotros queremos rechazar para crear un Estado Social de Derecho, porque ellos saben bien que el Estado Social de Derecho es lo que le impacta a la ciudadanía, que es lo que quiere. Entonces dicen, nosotros vamos a rechazar esta constitución que consagra un Estado Social de Derecho, la vamos a rechazar para crear una constitución que contenga el Estado Social de Derecho. Pero donde mienten ellos es que no están disponibles a crear una nueva constitución. Ellos no quieren una nueva constitución política. Ellos quieren mantener la misma que están ahora y hacerle modificaciones al estilo Lago, al estilo 2005. Si el problema en que estamos enfrentados es un problema político profundo. ¿Y cuál es el problema político? A mi entender, humildemente. El 11 de marzo de 1990 se inició en Chile la llamada inventada transición democrática. Quedó claro que para todos que empezaba el 11 de marzo de 1990. El tema que esta transición democrática había que ponerle término en algún momento. ¿Cómo se le ponía fin? Lago dijo, esto podemos ponerle fin porque esa constitución que entró en vigencia en Chile también el 11 de marzo del 90 venía con la firma de Pinochet. Ah, y el año 90, el año 91, 92, 93, 94, 95, 96, siguió con la firma de Pinochet. Era obvio que era una constitución de la dictadura porque tenía la firma de Pinochet. Entonces Lago, sujeto habilidoso políticamente, pero vendió a los capitales transnacionales, y hay que decirlo derechamente, si él fue el primero que se metió en el tema de las coimas, ¿verdad? El primer caso conocido de corrupción pública es el caso Mocate, donde que estaba a la cabeza, y lo sé muy bien porque justamente me tocó a mí recibir los primeros testimonios de los involucrados, era Lagos. Después vamos a hablar toda la infraestructura pública que se le entregó a los españoles por parte del Lago, todo el tema del crédito con aval del Estado, todo el tema de los trenes, EFE, no se olviden de EFE, que esos trenes se compraron en España y aún no saben dónde están esos millones de dólares que se compraron esos trenes, bueno, todos esos actos de corrupción. Entonces, pero volvamos al tema de la transición democrática. Lagos entendía que no podía continuar una constitución vigente en Chile que tuviese la firma de Pinochet. Entonces inventan una serie de reformas, pero que el objetivo final, miren lo que lo digo yo, esto es idea mía, digamos, era sacar la firma de Pinochet de esa constitución, ponerla de Lago y decir, ahora ya esta constitución no es de la dictadura, es una nueva constitución política. Pero lo único que hicieron fue sacar la firma de Pinochet, porque al final el Estado subsidiario siguió siendo lo mismo, las reglas del juego democrático diseñada por la dictadura siguió siendo la misma, y más aún le dieron más facultades al Tribunal Constitucional. La perversidad del Tribunal Constitucional que sobrevive hasta el día de hoy la creó Lagos, de transformar al Tribunal Constitucional en la tercera instancia, es una creación del gobierno de Lagos. Entonces ellos ahí dieron por terminada la transición democrática, pero como la gente es tonta, un día o puede ser dos o tres, entonces todos aplaudieron de que habían sacado la firma de Pinochet y dijeron, esta es una nueva constitución, se acabó la transición democrática. Pero después nos dimos cuenta, cuando nos despertamos nuevamente al día siguiente, nos dimos cuenta, pero esta es la misma constitución de Pinochet, pero sacaron la firma de Pinochet, pero pusieron la de Lago, pero siguió siendo la misma. Entonces hasta el mismo Lago tuvo que reconocer que la transición no había terminado, que la constitución era la misma. Ahora se desdice este canalla, pero es la misma. Después la expresidenta Bachelet intentó hacer un esfuerzo verdadero, yo lo reconozco, honesto, de buena fe, de darle al país una nueva constitución política, porque ella también entendía de que la transición democrática termina cuando se termina la constitución de la dictadura, y hizo el esfuerzo, por supuesto, político, para que pudiéramos, con todas estas asambleas autoconvocadas, discusión popular, no se logró todo lo que se quería, pero se hizo una propuesta de texto que llegó al Congreso. Pero ¿qué pasó? Todos saben la historia, ¿qué ocurrió ahí? Triste, porque lo que debía ocurrir es que había tenía que pasar de la expresidenta Bachelet a Guillé, quien iba a continuar con la propuesta de nueva constitución. Se metió Piñera, todos sabemos lo que hizo el Frente Amplio con respecto a Guillé. Entonces, claro, ¿qué ocurrió al final del día? Es que Guillé no ganó, y ganó Piñera. Lo primero que hace Piñera, y es importante esto, lo primero que hace Piñera es mandar a su ministro de defensa a una reunión con los empresarios a decir: no se preocupen, estén todos tranquilos, porque la propuesta de nueva constitución que mandó la presidenta Bachelet al final de su periodo al Parlamento, eso no va. Y acá lo que vamos a hacer es seguir profundizando el modelo neoliberal. Y lo comunicó Chadwick a los empresarios y a todo el país. Y se cerró. No había nueva constitución política. Y decir, ya se consolidaba que la institucionalidad dictatorial con sus reglas de juego y su modelo neoliberal. Fue la ciudadanía la que dijo no más el 18 de octubre de 2019. Y ahí empieza a fraguarse un proceso constituyente que puede terminar, y espero que así sea, el 4 de septiembre, una nueva constitución política. La transición democrática chilena va a terminar cuando seamos capaces de darnos una nueva constitución política. La, entre comillas, la clase política en sentido beberiano, ¿verdad?, fue incapaz de hacerlo. Por diversas razones. Porque pasa que esta institucionalidad de la dictadura es corruptiva y corrompe hasta los huesos. Entonces, de alguna forma, también fue capaz de corromper. Entonces, el pueblo fue, acá fue una rebelión popular de dimensiones que nos llevó a este proceso que tenemos ahora, y es el pueblo el que tiene que asumir este reto, porque si el 4 de septiembre, y así va a ser, gana el apruebo, el pueblo en toda su dimensión que le pone término a la transición democrática. Originó la rebelión, originó el proceso constituyente, decidió por una nueva constitución política, decidió porque esta tenía que hacerla 100% el pueblo, sin esta mixtura que algunos políticos proponían, decidió elegir sus convencionales constituyentes, participó de la convención, y ahora va a resolver ponerle término a la transición política. Es decir, en términos políticos, lo que va a ocurrir el día 4 de septiembre, cuando gane la apruebo, es que vamos a poner fin a la transición democrática y a firmar un acuerdo de paz con nuestros pueblos originarios. Porque lo que no dimensionan, este empresariado codicioso, egoísta, exterminador, es que si llegase a imponerse el rechazo, significa de una vez por todas deslegitimar a nuestros pueblos originarios y dar carta blanca a que toda la única solución para la Araucanía sea la violencia. Esta clase política, esta clase económica, este poder económico es tan codicioso que lo transforma en un poder ciego, que ni siquiera se da cuenta de las implicancias que trae lo que están haciendo. Así como tiraron al agua la constitución, la propuesta de constitución que había hecho la presidenta Bachelet para seguir profundizando el modelo neoliberal durante el gobierno de Piñera, hoy van por la misma dirección y no se dan cuenta para dónde están llevando, están haciendo, para dónde llevan al pueblo que están ellos orientando a través de los matinales y del poder económico mediático que ellos tienen. Y creo que ellos se están ellos mismos cavando su propia fosa. Pero bueno, nosotros vamos a seguir con nuestra vocación democrática, apelando a que la solución de los problemas del pueblo sea por vía democrática. Ese es el camino que el pueblo ha elegido y ese es el camino que nosotros vamos a seguir hasta el último día, hasta el día 4 de septiembre, convocando a los chilenos y chilenas a votar apruebo, porque sin duda esta propuesta de constitución es eso, ponerle fin a la transición democrática y un nuevo acuerdo social que trae al país paz y justicia social. En el domingo estamos conversando con el abogado Hugo Gutiérrez, exdiputado, exconvencional constituyente. Y por supuesto, le agradecemos que esté con nosotros. Karen Medina. ¿Sí? Bueno, durante esta semana, la primera semana de campaña, hemos visto las movidas, ¿cierto?, de la derecha y el apoyo también de los expresidentes del neoliberalismo, porque si hay que decirlo, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos a favor, en el fondo, porque Carlos Lago no lo dice, pero eso es del rechazo. Pero mientras tanto, esta semana también hemos visto los nuevos apoyos, la coordinación, ¿cierto?, también de los comandos, las personalidades que están en favor del apruebo en el plebiscito de salida, la Democracia Cristiana, además, como que como partido decidió esta semana democráticamente respaldar la opción del apruebo. 49 exministros durante la concertación, que fueron ministros de la concertación y de la nueva mayoría también, firmaron una carta en apoyo de la opción apruebo en el plebiscito de salida. Son buenas noticias también, por ahí hemos visto de la opción también de los independientes no neutrales, de los movimientos sociales, a propósito de los que fueron sus constituyentes. ¿Cómo va la coordinación del comando? ¿Qué posibilidades hay de, efectivamente, de que esto sea bien unitario, de socialismo democrático, de apruebo dignidad y de otros sectores que efectivamente van avanzando en el marco de esta campaña de 8 semanas que tenemos y un poquito más? Mira, Karen, yo creo que esta sola campaña, bueno, todos saben que esta campaña, y si no lo saben, tienen que saberlo, esta campaña no tiene financiamiento estatal. No tiene. Es decir, esta es una campaña en que uno puede contratar, va a contratar a los medios, tiene que rendir cuenta al CERVEL, pero nadie le devuelve un peso a nadie. Aquí solo todo es buena voluntad en favor del apruebo o del rechazo. Por supuesto, aquí esto es una demostración palpable que aquí va a ser una lucha entre el capital y el trabajo. Es decir, ellos tienen el capital, nosotros tenemos las manos, entonces, y los pies para estar, y la voz para hablar, y los pies para recorrer las calles. Ellos tienen el dinero. Va a ser una demostración palpable en que aquí el trabajo, el esfuerzo personal, la dedicación colectiva puede más que la gran cantidad de recursos económicos que la derecha tiene. Y creo que las muestras que nosotros podemos dar para que lo que nosotros no tenemos y que ellos sí tienen, ellos tienen el capital, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos la gente, pero si no la tenemos unida, no sacamos nada. Es decir, yo creo que aquí nosotros lo que tenemos que hacer, instar, es a la unidad, a la más amplia unidad. Mira, de aquí tenemos 2 meses para demostrar de que tenemos la capacidad de organizarnos y unirnos en pro de este objetivo político, que es, de una vez por todas, terminar con la transición democrática. Cuando escucho a Frey y a Lago diciendo que son prácticamente el rechazo, me dan vergüenza, porque ellos tenían el compromiso de terminar con la transición democrática, los primeros que debieron haber tenido el deber de terminar, porque ellos eran presidentes de la República. Por supuesto, está la chambonada, la payasada que hizo Lago de sacarle la firma a Pinochet de la Constitución para ponerla de él, y dio como si eso fuera el gran triunfo de la democracia. Por supuesto, era un acuerdo que había hecho con la derecha para hacerlo, pero yo creo que nosotros lo que tenemos de nuestro lado es el pueblo, pero el pueblo lo que nos pide y nos exige es que nosotros demos muestras de unidad, muestras de que realmente tenemos generosidad política en esto. Y yo creo que la Democracia Cristiana también ha dado el ejemplo, un ejemplo formidable de que la lucha por organizarse, por tomar posturas claras. Yo te digo, yo de verdad sorprendido con Carmen Frey, que está en la antípoda de su hermano, ¿verdad? También una alcaldesa. Es decir, yo de verdad que estoy sorprendido con la decisión que tomó la Junta Directiva de la Democracia Cristiana, y sorprendido gratamente, y también por la posición que están tomando todos los partidos del Chile Digno, de la prueba de dignidad, de los socialismo democrático, de actuar todo en conjunto, en la única parte que vamos a poder estar todos juntos, que es en la franja electoral televisiva. Y creo que esas son muestras que tenemos que dar. Yo creo que la gente, si nos ve a todos y a todas actuando de manera unitaria, deponiendo un poquito en nuestras legítimas ambiciones, porque hay algunos que todavía no se pronuncian. Están ahí al cateo de una lauch, viendo para dónde se van, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que le conviene más para sus futuros intereses el día de mañana. Un clásico ejemplo de esto es el gobernador de la región metropolitana, Orrego. Él evita pronunciarse. Él no está ni por el apruebo ni por el rechazo. Él está ahí, ¿verdad?, viendo qué es lo que le conviene, ¿verdad? ¿Por qué? Claro, porque él quiere saber, porque está pensando en cómo voy yo aquí ahí el día de mañana. ¿Ah? Juan Luis Castro, un senador socialista, que él dijo que se iba a pronunciar cuando viese cómo está el gobierno de Boric, cómo está yendo la encuesta, cómo está siendo evaluado el texto de nueva constitución. Entonces yo digo, ¿dónde están las convicciones democráticas? Si acá lo que está en juego son las convicciones democráticas de cada cual. Y resulta que aquí hay muchos que están esperando entonces que saber qué dicen las encuestas. Ah, y eso yo creo que el día de mañana la ciudadanía tiene que valorar lo que haga cada cual. Pero yo creo que es importante que en este contexto nosotros, como ya embarcados en esta campaña, nosotros, mira, yo creo que en los pocos días que hemos estado haciendo campaña hemos demostrado la potencia que tiene el apruebo. La potencia. Son tres días. La derecha, acostumbrada al juego sucio, ellos tomaron la decisión política electoral hace más de un mes atrás. Ellos ya estaban corriendo, tenían todas las redes sociales copadas. Es decir, ellos con el rechazo habían empezado ya a correr. Nosotros lo que estábamos haciendo, informar sobre la nueva, es decir, sobre la propuesta de nueva constitución, era informar. Pero ellos no, ellos estaban corriendo con el rechazo. ¿Ah? Es como si, no sé, si uno está en el club hípico y está esperando la carrera y un pingo sale antes, corriendo, y corre adelante, y este era el caballo de los bandidos, del rechazo. Ellos corrieron antes. Y nosotros estábamos esperando que llegara el 6 de julio para empezar a correr. Empezó el 6 de julio y empezamos a correr. ¿Ah? Pero hemos corrido tan rápido que en este poco tiempo que llevamos en campaña, yo creo que casi tenemos alcanzado a este pingo del bandido del rechazo, y creo que dentro de poco tiempo, días más, vamos a alcanzarlo y lo vamos a superar. ¿Por qué? Porque nosotros, la ciudadanía, va a ver que el texto constitucional que se le está ofreciendo es un texto que está pensado en ellos, en el pueblo. Aquí no hay, el pueblo lo confeccionó y fue son los sentimientos del pueblo, de verdad que están las reivindicaciones más sentidas del pueblo, están en ese texto constitucional. No están en grandes medidas las prerrogativas. Hay deficiencias, por supuesto, es un texto constitucional hecho por seres humanos, en consecuencia hay deficiencias que podemos anotarla, por supuesto, pero el día de mañana. Hoy esa discusión no es. La discusión de ahora es que hay un texto formidable que se le ofrece al pueblo, porque es un texto además hecho por el pueblo, porque el pueblo lo impulsó, y hay que decirle al pueblo, mire, todo lo que están diciendo en los matinales son una soberana mentira. Mira, ayer vi Televisión Nacional. No veo, yo le digo de verdad, le confieso, yo no veo televisión. No veo. Yo escucho radio. Yo me informo por la radio o por las redes sociales, pero no veo televisión. Pero ayer vi Televisión Nacional, porque alguien me había dicho, no, si ese canal no ha cambiado nada. Lo vi y llegué a la conclusión, sí, no ha cambiado nada. Es lo mismo de siempre. Es como que aquí hay que darle garantía a uno y a otro, pero hay que seguir dándole más ínfula. Entonces nos instalan todos estos temas de ellos que ellos quieren, la propuesta de la derecha ante el rechazo, y hacen una noticia de media hora para informar sobre la propuesta alternativa de la derecha, y hacen a todos los políticos hablar de la propuesta alternativa de la derecha. ¿Qué nos importa si eso no está en juego? Pero ellos son los periodistas que están ahí en TVN, son los que ponen como centralidad esa noticia. De verdad que me cabré y dije, ya tenía toda razón por no ver esta porquería, y no la veo más. Pero de verdad que es una insolencia la razón, y ese supuestamente es un canal nacional que tiene que informar, pero ellos ponen como centralidad la noticia que le benefician a la derecha, y lamentablemente los medios de comunicación que tenemos para salirle al paso son pocos. Yo acá estoy ahora en la región de Tarapacá, la única radio que tenemos. Si acá hay 50 radios, solo en una tenemos la posibilidad de hablar. En las demás son todas de derecha. Hay dos medios escritos. Los dos medios escritos de la derecha. Hay un canal de televisión, dos canales de televisión. Uno que trata de ser objetivo, el otro es el municipal, pero como pertenece aquí, el alcalde de acá es alguien del PPD, entonces estos están siguiendo la línea que les trazó Lagos. ¿Verdad? Porque es así, es terrible. ¿Verdad? Porque Lagos y su gente lograron han ido articulando a nivel nacional la postura de Lagos. Entonces, ¿y quién ha sido lo más resentido de todos? Es decir, a quien ha llegado con más facilidad ha sido a los PPD, que son los que están más atornillando al revés. ¿Ah? ¿Por qué? Por la orientación que dio Lagos en su carta, que por lo demás ni siquiera la hizo él. Pero bueno, pero yo creo que hay que saber dónde están hoy los que están trabajando, no digamos para el enemigo, pero que están derechamente coaptados por el rechazo para seguir defendiendo las prerrogativas. No quiero ser tan minimalista para decir que Lagos y Frey se están moviendo en función de que se acaban sus 20 millones mensuales que recibían producto de ser ex presidente de la República. Ah, pero bueno, uno sabe a veces en qué momento el bolsillo también habla, y sus ambiciones personales pequeñitas en función de los intereses populares igual hablan, porque claro, que le quiten 20 millones de pesos mensuales, que para cada uno de ellos ha sido a lo largo de toda esta historia miles de millones. Bueno, yo creo que puede también ser algo que lo esté motivando para hacer, para mostrarse de esta forma tan terrible que se ha mostrado Lagos y Frey, de verdad un par de figuras decadentes. Muy bien, estamos conversando con el convencional constituyente, estamos llegando al final, el ex convencional constituyente Hugo Gutiérrez, abogado. Le quiero leer los saludos que han llegado durante el programa, desde Iquique, por supuesto, desde Alto Hospicio, de Iquique, Alto Hospicio, Rengo, Valparaíso, Puente Alto, Pitruquén, Atacama, Taltal, Cerros de Talcahuano, Pudahuel Sur, Ñuñoa, Recoleta, Illapel, Arauco, Puente Uno en Concepción, Santiago Centro, Osagua en Canadá, Londres, Bélgica, Chillán, Temuco, Loncoche, Wind, Mendoza, Cartagena, El Quisco, Isla Negra, Tomé, Pudahuel, Ancud, Recoleta, Gotemburgo, Lo Espejo, Peñalolén, Chilhuap en Canadá, Winnipeg en Canadá, Santa Juana, Los Pulpitos en Caldera, Renca, Arica y Parinacota, Estación Central, Maipú, Constitución, El Monte, Traiguén, La Reina, Villa, Los Presidentes, Ñuñoa, Antofagasta. Han llegado saludos y se saludan, Hugo, con bastante efecto. Así que, por supuesto. No sé si les queda alguna pregunta o ya despedimos a nuestro invitado de hoy, que ha tenido una muy buena participación, que era lo que esperábamos. Oye, pasó volando el tiempo. Pasó volando el tiempo, efectivamente. Pues yo fui muy hablador. No, perfecto, Hugo, porque lo que requiere nuestros auditores es que le demos argumento para decir por qué estamos. Yo creo que los tienen, lo que pasa es que hay que refrendarlos muchas veces, porque la campaña es muy brutal. Decíamos al comienzo, están haciendo chacones falsos. Hay una constitución falsa escrita, impresa y que están entregando. O sea, no se están quedando en nada. Y claro, están defendiendo sus intereses. Y lo que tú dices de los canales de televisión es una... Si tú miras hoy, ahora el Canal Nacional, lo estás mirando un programa donde supuestamente están en igualdad de condiciones el rechazo y el apruebo. Y resulta que en la expresión del pueblo, el rechazo tuvo solo en la convención constitucional, en la elección donde votó el pueblo, un porcentaje menor a un tercio. Menor. Y resulta que aquí le dan la mitad y más en todos los canales. Lo que tú estás diciendo es eso. No sé, Patricio, ¿tienes algo que agregar? Mira, podríamos continuar hablando mucho rato con Hugo, por supuesto, y tratando de aclararnos cosas, contarnos lo que está pasando. Creo que lo mejor será invitarlo nuevamente en una próxima semana para que nos cuente del avance de este proceso. No hablamos nada del norte, creo que el norte es un tema apasionante en sí mismo. Hugo está en el centro del problema y quisiéramos que nos contara qué está pasando realmente en el norte, región declarada incluso bajo emergencia en ciertas condiciones. Tanto que hablar, pero bueno, no veo que haya posibilidades, a menos que tú autorices, Julio, unos minutos más. Dejémoslo para una ocasión, porque Hugo está regresando recién, y dejémoslo porque nos cuente en unas semanas más cómo está viendo el norte, donde se va, me imagino, a radicar una mayor parte del tiempo, Hugo, ¿verdad? Pues yo voy a radicar acá en Tarapacá. Llegué recién ayer, después de estar muchos días, porque quería llegar acá a mi región con constituciones, así que mandé a hacer miles de constituciones para repartir, ¿verdad? Así que ya las espero, ya me lleguen en el curso de los días, así que voy a repartir constituciones, ¿ah? Acá en Trapacá no la vamos a vender, la vamos a regalar, ¿ah? Pero es para que la gente tenga su texto constitucional ahí al ladito. Por supuesto. ¿Ah? Así que yo contento, y bueno, y hablar de el día de mañana de lo que yo creo que fue el gran cambio paradigmático, es decir, hay un paradigma que se rompe en esta constitución, es el modelo de justicia, ¿ah? Que yo creo que es formidable. Es decir, yo creo que si hubo alguna reforma sustancial en relación a lo que había antes, es con respecto al modelo de justicia. Ya el poder judicial en Chile no existe. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, ahí tienen a uno de los especialistas. Estuve en la comisión de justamente de sistemas de justicia, que logramos este cambio, pero relevante para el país, que justamente para garantizarle a cada uno de los chilenos y chilenas este derecho al debido proceso, derecho a acceso a la justicia, en términos igualitarios, en términos gratuitos, para asegurarle a cada uno y a cada una de los que habitan este territorio su acceso en igualdad de condiciones a la justicia, con jueces y juezas que fallen de manera independiente, que no tengan que recibir el telefonazo del superior, porque ya no hay superior jerárquico, se terminaron los superiores jerárquicos, ya la Suprema no es superior jerárquico de nadie. Y esos son cambios tan relevantes, tan sustanciales para garantizar una verdadera justicia independiente, imparcial, objetiva, en pro de los intereses del pueblo, a quien el poder, a quien el sistema de justicia responde. El Sistema Nacional de Justicia, dejamos claro, responde al pueblo de Chile. Y era importante que lo dejáramos establecido, y así lo dejamos establecido en la Constitución. Los jueces y juezas responden al pueblo, no a los intereses económicos, no, al pueblo. Y como responden al pueblo, nosotros los aseguramos de que ellos actúen de manera imparcial, de manera objetiva, no sometidos a ningún tipo de intromisión. Le aseguramos a los chilenos y chilenas el acceso con abogados y abogadas al sistema, ya no con estudiantes de derecho, en que el pobre solamente podía ir con un estudiante de derecho, mientras la contraparte, el empleador, llegaba con un estudio jurídico. Se acabó, todo eso se acaba. Son cambios importantes, que yo creo que es importante que el día de mañana la ciudadanía se entere en detalle cómo hicimos los cambios relevantes en materia de justicia en Chile. Muchas gracias. El desafío entonces, Hugo, es pues la próxima hablamos de justicia en nuestro encuentro, así que te dejamos invitado previamente, vamos a ver la fecha para adelante, hermano. Y ahí nos ponemos a conversar de justicia y de injusticias. No, ya de justicia no queremos hablar más, queremos hablar de justicia. muy bien, así que a nuestros auditores les agradecemos que hayan estado en nuestra sintonía, y por supuesto a Karen Medina, a Patricio Palma y a Hugo Gutiérrez, que con la gentileza de siempre está con Radio Nuevo Mundo. Y a nuestros auditores, quédense en la sintonía, vienen más programas en Radio Nuevo Mundo, pero el próximo domingo, en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Hasta la próxima, chao. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición, o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.